Vamos a comenzar con la sesión de esta tarde. Lo primero que quiero es agradecer a todos los que habéis podido venir, bien personal de aquí de la universidad, tutores, profesores, como todas las personas que vienen de fuera de la universidad. Quiero que se sientan acogidas, están en su casa y nosotros muy contentos de tener esta tarde con nosotros al padre Ángel Espinosa de los Monteros. Esta mañana ya ha dado una conferencia a los alumnos, una charla a los alumnos, que ha sido pues muy impresionante. Van a oír cosas que no es habitual oírlas en público, porque no son políticamente correctas, pero son necesarias de oír. Por eso me alegro de que estén aquí, de que el Señor les haya dado la oportunidad de poder estar. Y le voy a presentar brevemente quién es el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Él hizo una maestría, nació en Puebla, en México, el 22 de enero de 1966. Es sacerdote desde 1984. Hizo una maestría en Humanidades Clásicas por el Instituto de Estudios Humanísticos de Salamanca, aquí en España, y estudió filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Teología en el Ateneo Regina Apostolorum en Roma, donde obtuvo la licencia en Teología Moral con especialización en Bioética y Ciencia de la Familia. Desde que se ordenó sacerdote, hace ya 21 años, ha trabajado como orientador juvenil y después como orientador familiar en México, Colombia, Italia y Francia. En Medellín, Colombia, fue además director del Colegio Cumbres. Ha impartido más de 1.500 conferencias sobre matrimonio, valores familiares y espiritualidad en diferentes ciudades de México, Estados Unidos, Francia, Italia y todo Centro y Sudamérica. Ha atendido a cientos de matrimonios ofreciéndoles consejo y programas de crecimiento conyugal y familiar. Ha publicado el libro El anillo es para siempre, que está traducido a diferentes lenguas, y ha dictado 20 conferencias que se encuentran a disposición de ustedes, del público, en CDs y en USB. También lo pueden encontrar en YouTube, en numerosas conferencias que ha dado. Actualmente está trabajando en Puebla como consultor familiar y formador de adultos en la fe. Y hoy lo tenemos aquí en la Universidad Católica para aprovecharnos de su sabiduría y enriquecernos. Les deseo pues que el Señor nos conceda acoger todo lo que Él nos pueda transmitir. Gracias. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con ustedes. Ya dicen que doy conferencias, la verdad no vengo a dar una conferencia, vengo a hacer una reflexión, es a lo que me dedico. Cuando dicen conferencia, pues te esperas escuchar cosas que no sabías, cosas nuevas, datos estadísticos, científicos, y la verdad no vengo a eso. Vengo a hacer una especie de examen de conciencia con ustedes, una reflexión, incluso una renovación para los que son casados. ¿Por qué renovación? Porque el único propósito de esta charla es que salgas de aquí queriendo ser mejor persona, mejor padre, madre de familia y mejor papá. Yo no sé aquí en España, pero en México hay veces que, sobre todo las mamás, dicen: yo ya me cansé de ser mamá, ya se los entregué a su papá, que se encargue él. Nunca se deja de ser papá, jamás, ni de ser mamá. Cuando tengas 80 años, seguirás siendo un punto de referencia para tus hijos hasta el último día de tu vida. Nunca se deja de ser marido. Digo, ya sé que hay un desorden y un desastre en la sociedad y separaciones y divorcios, etcétera, pero no es el ideal. Deberíamos ser marido y mujer hasta el último día de la vida. Yo por eso me dedico a esto, a hablar con adultos, a hacer reflexiones. Y si me está escuchando aquí alguno que está pensando: después de 40 años tengo que seguir renovándome, 40 años de casados, tengo que seguir renovándome en el amor, creciendo, perdonando, amando más, sirviendo, hasta el último día de tu vida. como yo hasta el último día de mi vida sacerdotal, mientras tenga cabeza y fuerzas, hasta el último. El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales. La parejita cumplía 72 años de casados, 72. Parecían dos momias de Egipto, una cosa impresionante. Pero felices los dos hasta adelante, renovándose delante de los hijos, los nietos y algún bisnieto. 72 años. Imagínense cuando escuché que se dijeron mutuamente: y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, habrá de otra, pero qué bueno, qué bueno. Y que lo oigan los hijos, porque les digo, yo como sacerdote estoy hasta acá de casar gente y que te pidan que los atiendas y apóyenos, etcétera, y un percurso, como se llame, de un año, dos años de noviazgo, dedicándoles tiempo, y a los 4 años ya no se aman. Y con 2 hijos, yo como les digo a todo el mundo, yo no juzgo a nadie absolutamente, me dedico a reconciliar, a perdonar, a ayudar, a levantar, a lo que se pueda, no juzgo a nadie. Pero no cabe duda que estamos todos pasando por momentos, por una situación un poquitín complicada, pues gracias a que hace 40 o 50 años, entre que la revolución sexual, entre que una explosión de materialismo, entre que el hedonismo, entre que las posguerras, en donde la gente sufrió muchísimo y después venga a desquitarse, a disfrutar de la vida todo lo que se pueda, el nacimiento, crecimiento, expansión de todos los medios de comunicación, en donde la televisión, el radio, el cine, todo lo único, casi el único tema que trata es placer, todo lo que te presentan es pasártela bien. Tú y yo más o menos ya nos salvamos, creo, más o menos. Tus hijos y tus nietos, solo Dios sabe lo que les espera en esta sociedad tan, o sea, cuáles son los valores, dinero, placer, pasártela bien. Pero bueno, para no enrollarme en esto, les digo cuál es la solución que yo veo: formar a una persona y formarse. La empresa de la vida es formar a una persona. ¿Saben que antes, cuando la televisión tenía 2 canales y el programa más violento era el Chapulín Colorado, y cuando no había nada de la violencia y la droga y todo lo que se ve hoy en el mundo, mi mamá nos dejaba sentados delante de la televisión 4 horas. ¿Qué podías ver? Nada, absolutamente. Yo nunca vi, es más, ni escuchaba la palabra droga. La palabra homosexualidad, no tengo nada en contra de los homosexuales, conozco algunos para buenas personas, pero las ideologías, ese es otro rollo. Una cosa es que alguien me diga, oiga, yo tengo atracción a un hombre, a una mujer, perfecto, ¿qué te hago? ¿Te mando al infierno? No, hombre, vive tu vida, trata de portarte lo mejor posible, eres un hijo de Dios, con toda la dignidad, todos los derechos y deberes, eso es. Pero las ideologías... ¿Saben que en Nueva York hace un año se aprobó la ley de que cuando nazca un niño ya no se ponga niño o niña? Se pone X. Cuando crezca, que él decida qué quiere ser, por amor de Dios. Una cosa es que yo a mis 20 años descubra, me encantan los hombres. Ok, problema tuyo y te respeto. Y otra cosa es que ya no le pueda yo poner a mi hijo, fue niño o fue niña. El otro día estaba yo pensando... Hace 60 años, cuando una mujer estaba embarazada, no se sabía si venía niño o niña hasta que nacía el bebé. Era una sorpresa cuando salía. Fue niña, qué maravilla. De 40 años para acá, se sabe en el cuarto mes. De 2 años para acá, se sabe después de 17 años. Oye, ¿qué fue? No sabemos, nos lo va a decir la próxima semana. ¡Qué impresionante! Y aplaudido y aprobado y reconocido por todos. Impresionante. Están metiendo en los colegios, no sé si de España, si no lo han visto, lo verán dentro de poco, porque estas cosas son mundiales, el Día de la Diversidad. ¿Y eso qué es? Que los niños de 8 años, de primero, segundo, de primaria, BUP o lo que se llame aquí, un día al año tienen que vestir ellos tienen que venir vestidos de niñas y ellas tienen que venir vestidos de niños. ¿Y para qué? Pues para que vean que hay muchas posibilidades de ser y pues para que se abran, hay que ser incluyentes, incluyentes. Pero ¿por qué vas a confundir a un niño que podría tener una familia perfectamente normal? una persona que ni se lo había planteado. Venga, méteselo en la cabeza. ¿Para qué? Pero estos son botoncitos, vamos a entrar al tema. Formar a una persona. Les estaba diciendo antes, cuando la tele, cuando la música, cuando nada era un problema, bastaba que cuando salía un problema, hoy en la noche se va a proyectar una película pornográfica, tu mamá te mandaba a la cama y basta, te apagaba la tele. Hoy no se pueden tapar el sol con un dedo. Me quitas la tele, la veo en casa a mis amigos. Me quitas dinero para comprar cosas que no debo, lo bajo en el teléfono. Se acabaron las murallas. Antes había murallas por todas partes. No sales, ya no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Formar a los hijos. Y por tanto, veo que aquí hay, me imagino que hay muchos padres de familia y los otros serán tutores, profesores. Yo voy a hablar pues de una manera igual y cada quien que agarre lo que pueda. Yo hablo muy rápido porque el tema es larguísimo. Esto lo he dado en congresos 4 horas. Me dijeron que aquí no pase de 3:30. No es cierto, son gente ocupada, tenemos que echarnos esto en una horita. Lo primero, distingamos 3 palabras importantísimas: domesticar, educar y formar. ¿Sabes qué es domesticar? Yo he visto osos andando en bicicleta, he visto delfines saltando y pegándole una pelota con la cola, he visto focas tocando la trompeta. ¡Qué inteligentes, qué bien formadas! No, hombre, no, domesticadas. Te doy un pescadito y soplas a la flauta. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente lo único que hace con los hijos, con los adolescentes, es domesticarlos. Siéntate, párate, no hables con la boca llena, lávate los dientes, deja la mochila aquí, los tenis allá, métete a bañar, córtate el pelo, quítate ese pantalón, no agarres así el vaso, deja la taza, deja de fastidiar a tu hermano. Mamás metralladora, de estas que llegan a su casa y tienen que hacerlo. Son mamás, son papás, tienes que hacerlo. Pero ese no es, ya, qué bien formado está. Hay mucha gente que se queda a este nivel, niños domesticados. Yo siempre que doy charlas en la noche termino cenando con alguien, ¿no? Una casa, un restaurante, lo que sea. Voy el otro día a una casa, toco el timbre. Me abre la puerta una niña de 8 años y me dice: hola padre, ¿cómo está? Qué bueno que vino, pase por favor, acomódese, esta es su casa. Yo dije, la programaron, le metieron un chip aquí. Lo ensayó toda la tarde y te puedes quedar con la idea, qué bien formada, formada, domesticada. Toco la puerta, me abre el otro día un niño de 9 años con la raya hecha con transbordador, compás y escuadra y medio bote de fija pelo. ¡Qué bien formado! No, hombre, qué bien peinado, basta. Pregúntale a un señor que esté cumpliendo 50 años de casado o 50 años dirigiendo una empresa o a una mujer: ¿cómo le hiciste para perseverar 50 años en el matrimonio, en tu empresa? Es que siempre me peinaba muy bien. No me digas, son cosas completamente diferentes. Primer nivel, domestica a tus hijos, hay que domesticarlos. El otro día en México pasó una cosa curiosísima. Una maestra de niños de 11, 12 años, quiso enseñarles en el colegio el concepto de que nadie puede tener todo. Y lo explicó, pero para hacer la prueba pregunta, ¿o aquí hay alguien que tenga todo? Ya se imaginarán, en México, levanta la mano Pepito, mis, nosotros tenemos todo. ¿Por qué, Pepito? Tenemos una casa de 3,000 metros, un jardín de 4,500, tenemos 4 coches, tenemos 10 televisiones, mi papá tiene una casa en Cancún y otra en Puerto Vallarta, tenemos 4 perros y 3 chicas que nos ayudan en el servicio en la casa. Le dice la Miss, ¿y tienen avión? No, avión no, nadie tiene todo, entiéndalo, nadie tiene todo. Levanta la mano Paquito, nosotros sí, Miss. ¿Por qué, Paquito? Porque tenemos una casa de 3,000 metros, esto, el otro, una casa en San Antonio, otra en Houston, vamos a esquiar a Dale, Colorado, mi papá tiene un edificio de 4 pisos, es una clínica preciosa y tiene una avioneta de vez en cuando, nos lleva a dar vueltas en su avioncito. Le dice la Miss, ¿y tienen barco? No, barco no, entiéndanlo, nadie tiene todo. ¡Qué sencillo! Nadie tiene todo. Levanta la mano Jorgito, nosotros sí, Miss. ¿Por qué, Jorgito? Porque el otro día mi hermana de 18 años trajo a la casa al novio para presentarlo a toda la familia, a mis papás. Entró el novio a la casa, un tío de estos que se peinan así, argolla en la nariz, complejo de toro, piercing, arete, pantalones a media asta, rotas las rodillas, cuatro pelos aquí, fumando, tatuado. Mi papá lo ve y nos dice a todos: esto es lo único que nos faltaba. Entonces, mira, domestica a tus hijos, porque te puede salir uno de esos. Para mí sería tremendo. Si yo tuviera una hija de 18 años, me presenta un chaval así, no digo que sea mala persona, no es el demonio ni mucho menos, pero sabes qué, madura primero, madura. ¿Qué tipo de noviazgo vas a querer tener con mi hija? Entonces sí, hay que domesticarlos, pero es el primer escalón. Segundo, educa a tus hijos y educa a los jóvenes. ¿Pero qué es educar? La mayoría de la gente solo conoce el primer significado de la palabra educar. ¿Qué es educar? Pórtate bien, cede el paso, di buenos días, por favor, gracias, con permiso, ayuda a tu mamá, ayuda a los ancianos, levántate y deja la silla a un enfermo. Educación, ¿cómo hablas? ¿Cómo te vistes? Cámbiate ese pantalón todo roto, el mínimo. ¿Cómo agarras la taza, los cubiertos? No hables con la boca llena. Educación. ¿Cómo usas los servicios? Los baños, a veces entras a un baño y dices: madre mía, vino antes un hipopótamo peleándose con un cocodrilo, todo aquí tirado, lleno de agua, de mugre, papel. Dices: ¿quién pasó aquí? El mínimo de educación. Pero la palabra educación tiene otro significado. Bueno, no digamos, vean a sus hijos cómo usan el celular. Desayuno, comida y cena, chateando ahí delante de los papás, delante de los hermanos. Un día se van a ir de la casa a los 18, 20 años, ya me voy a una universidad, me voy de aquí. Y entonces voy a empezar a pensar: ¿y cómo me comuniqué con mis hermanos? A mí me da una pena ir a un restaurante y encontrarte ahí enfrente un hombre y una mujer cenando y los dos metidos en el celular. Impresionante, la mínima educación en las aulas, en las clases. No pelan, no ven al profesor. A mí me ha pasado estar dando una charla y que una persona hasta adelante en primera fila saque un teléfono y responda. Todos podemos tener a nuestra madre enferma, ¿eh? Estoy esperando un telefonazo ahorita que me dicen que me tengo que ir corriendo al hospital. Perfecto, siéntate hasta atrás y con una discreción tremenda, a veces mi mamá o quién es, y te sales con todo cuidado. No, hombre, en primera fila, hola, ¿cómo estás? Sí, claro que sí, ahí voy. El mínimo de educación. Pero segundo significado de la palabra educación, más importante. Educar viene del latín educere, que significa sacar de adentro, educere. Habían pensado padres de familia y tutores, profesores, que los papás no le dan a sus hijos nada, absolutamente nada, más que oportunidades. Todo lo que tus hijos tienen, tú, lo que tú tienes, lo recibiste gratis aquí y acá. ¿Qué hicieron tus papás? Te mando al colegio, te compro un teléfono, la computadora, te metí al inglés, al francés, al deporte, te compré una guitarra, te metí a clases de no sé qué historia, oportunidades. Pero miren, en una misma familia, con el mismo padre y la misma madre, tres hijos, uno es un tipazo para las matemáticas, el otro es un pelmazo, uno juega de maravilla fútbol, el otro es un saco de patatas. Oye, tienen los mismos papás. ¿Qué pasó? Que cada quien trae dones diferentes. Papás, ya sabes qué trae dentro de su corazón y en su cabeza cada uno de tus hijos. Es importante ayudarlos, no lo vas a hacer, tú no les das nada. Ayudarlos a que saquen lo mejor. Y para que me entiendan qué estoy diciendo, Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Maradona, Hugo Sánchez, cada uno el mejor en su momento. Cuando yo estudiaba en España hace 30 y tantos años, Hugo Sánchez era el pichichi, 5 años. Yo ni lo conocía. Me entraba yo a un bar y me felicitaban. Oh, me saludas a Hugo Sánchez. Le digo: ¿y quién es él? Yo no tenía ni idea. Y era el pichichi aquí, 5 años. Pues bueno, cada uno el mejor en su momento. Sus papás los enseñaron a jugar fútbol. La mamá de Hugo Sánchez, no sabemos ni quién es, no tenemos ni idea. Los mejores cantantes de la historia de la humanidad, la mamá de Pavarotti enseñó a Pavarotti y a Plácido Domingo. Y no, hombre, nada. Simplemente este tío, ¿cómo se llama? Tomás Alva Edison, 1200 inventos patentados a su nombre. ¿Su mamá habrá inventado aunque sea un matamoscas? Nada. ¿De dónde lo sacó Alva Edison? Dones. Y por tanto, ¿qué tienen que hacer papá y mamá con sus hijos conforme van creciendo? Te abro el amplísimo abanico de posibilidades. Todo lo que pueda darte, sin exagerar, ¿te tengo que comprar los tenis Nike? No. ¿Te tengo que mandar a estudiar a Inglaterra? No, te meto al colegio aquí enfrente, te mando a la universidad que yo puedo, te compro la ropa que yo puedo, al curso de inglés que yo puedo. Pero todo lo que puedas hacer, porque algo traen adentro tus hijos. Qué horror que pase la vida y que no hayas sacado más que lo peor que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo peor? Envidia, lujuria, ira, avaricia, pereza, soberbia. Y vaya que algunos y algunas lo sacan. Matrimonios destruidos, familias rotas, pleitos entre hermanos, no me hablo con mi madre. Sacando lo peor de ti. ¿Y qué era lo mejor? Tu vocación, la mía, sacerdotal, la tuya, vocación al matrimonio. ¿Sabes que mucha gente cuando oye la palabra vocación se asusta? Curas, monjas, todos ustedes tienen vocación. Vocación al matrimonio, vocación a la paternidad, a la maternidad. Imagínense que yo les dijera, lo mío fue una vocación de Dios, lo tuyo fue una casualidad. No me digas. Te encontraste con un tío, con una tía, te gustó y pues nos casamos. Y de casualidad tenemos 3 hijos. O como una que conocí hoy que tiene 14. De casualidad. Imagínate que no hubiera sido casualidad. Lo tuyo no fue casualidad. Vocación al amor. ¿Estás viviendo tu vocación? Vocación a la paternidad la estás viviendo. Vocación a ser maestro. Te entregas, te donas a tus alumnos. Estás sacando lo mejor de ti. Yo, vocación sacerdotal. Ayuda a tus hijos. Exígeles, ábreles, invítalos, que conozcan, que vean, para que encuentren a qué los está llamando Dios. Y tercero, la palabra que más me interesa hoy y que es en donde todo, mucha gente está confundidísima. Formar, formar. ¿Sabes por qué mucha gente está confundida? Porque muchos padres de familia hacen un esfuerzo enorme simplemente por mandar a sus hijos al mejor colegio y a la mejor universidad. Y entonces te dicen, te di la mejor formación. Mentirota. Mentirota. En mi ciudad hay un cardiólogo muy conocido, de los mejores cardiólogos del mundo. El tío estudió en México, se graduó en Estados Unidos e hizo un posgrado en Barcelona. Monstruo de cardiólogo, el tío casi resucita gente. Tiene 4 matrimonios. Se ve que le tocó un corazonzote. Es el mejor cardiólogo del mundo y le ha echado a perder la vida a 3 mujeres y a 2 de sus 5 hijos, 2 que no quieren ni verlo, pero es un megacardiólogo. ¿Qué te pasó? Que formar a una persona no es mandarla a la universidad, ni ponerla en el mejor colegio de monjas que me lo formen. No, hombre, no es cierto. ¿Sabes qué es formar a una persona? Sin pocas palabras, darle las 6 columnas que sostienen toda vida humana. 6. Forma su conciencia, su inteligencia, su corazón, su voluntad, su carácter y fórmalo espiritualmente. Como verás, todo el tema de los estudios entra en la primera, forma más o menos su inteligencia. Esta iglesia, este templo está precioso, se ven inmediatamente cuáles son las columnas. Y piensen que todo lo que hay aquí, sostenido por esas columnas, que ni siquiera son las que están ustedes viendo porque ese es el recubrimiento. Lo que hay adentro, acero, piedra, solo Dios sabe. Hoy los edificios son de columnas mucho más delgadas, de acero impresionante y no se ven. Entras a un edificio y dices, ¿qué cuadros? ¿Qué pinturas? ¿Qué tapetes? No conozco a nadie que entre a un edificio y diga, ¿qué columnas? No, ni se ven, ni se ven. Y son las que sostienen el nuevo edificio de Nueva York, 109 pisos o no sé cuántos, cimientos y columnas. ¿Cuáles son las columnas que necesitan urgentemente tus hijos y tú y yo? Forma su inteligencia, su conciencia, su voluntad, su corazón, su carácter y fórmalos espiritualmente. ¿Saben por qué a veces es complicado que estemos todos de acuerdo en esto? Porque como les dije al inicio, con el bombardeo que tenemos por todos los medios, hoy el éxito es dinero, el éxito es poder, el éxito es dónde vives, con quién te codeas, qué carro tienes, qué ropa usas. Oigan a los chavales. Nos lo han metido, el éxito, me estoy acostando con una niña desde los 18 años, qué exitazo, impresionante. Los oyes hablar y dices, ¿cuándo cambió todo este rollo? éxito, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces viene gente como yo o como tú a decirles lo que realmente vale la pena y qué cantidad de gente salta inmediatamente. No, hombre, no quieren ni oír de todo lo que les voy a contar, no quieren ni oír. Miren, hoy les decía a sus hijos, Estados Unidos es un país que influencia muchísima gente. Muchísima gente, el poder de los americanos, la música, el cine, esto, el otro, en ciertos aspectos no tienen la literatura ni la historia que tiene Europa, ni de broma. Pero bueno, Estados Unidos para mí, yo voy 20 veces al año, 20 mínimo, es un país genial. Todo limpio, todo grande, estacionamiento por todas partes, 20 mil opciones, se te echa a perder una computadora, regresa en la tarde, la devuelve, está una nueva, nadie roba nada. Estados Unidos, nadie tira un papel en la calle, pero ¿sabes qué? Es el país de las contradicciones. Estados Unidos, nadie tira un papel en la calle, o sea, pero ni pensarlo, pero se tiran bebés a la basura. Bebés a la basura. Estados Unidos, nadie se toma una cerveza antes de los 21 años. Es pecado, es delito. Antes de los 21, una mugrosa cerveza. En México todos chupamos desde los 15. Es impresionante, muy mal. No crean que vengo a decirles chupen todo lo que puedan. No. Pero ¿cómo es posible que sea delito una cerveza antes de los 21? Pero desde los 18 se puede abortar. Desde los 18 se puede ir con pistola. Y por eso en ese precioso país cada año entran un par de locos a una escuela y matan 25 chavales inocentes, matan profesores, esto, lo otro. Un bar de homosexuales matan a 200 por problemas de celos, otro en una calle, otro mata policías. Y por más que se quieren poner de acuerdo, no cae la ley de las armas, pero no te tomes una cerveza antes de los 21 años. Hace un año iba yo en un freeway y pues nada, comer urgente un hot dog y una Coca-Cola, venga. Agarro la Coca-Cola y me dice el señor que me llevaba, padre, ¿no quiere una cervecita? Dije, ah, pues encantado, una cervecita. Que agarro la cerveza y llego a la caja a pagar. Cuando la pongo ahí, se me queda viendo la señorita y me dice, ID. Y digo, ¿qué? Tu pasaporte. Identificación. ¿Para qué? Tengo que comprobar que tengas más de 21 años. Cuadrados, cuadrados. La próxima vez que me digan ID voy a hacer así, está mi ID. No te vendo la cerveza si no me demuestras que tienes 21 años. Le digo, por favor, que se lo pidas a un chaval que no se sabe si 21, 25, 27. A mí, al coche por mi pasaporte para llegar a demostrarte para que me des la mugrosa cerveza. Son cuadrados. Estados Unidos, aterrizo en el aeropuerto, nadie te roba nada. Me llevan a un restaurante y nada más llegar nos estamos estacionando y me bajo mi celular y mi computadora. Y siempre el que me lleva me dice, padre, ¿va a ocupar la computadora en el restaurante? Digo, no, es para que no me la roben. Dice, padre, deje la computadora en el, la puse en silencio, ¿cómo se llama esto? En el coche, no se la va a agarrar nadie. En México aterrizo, me llevan a un restaurante. Me tengo que bajar la computadora, el celular, el volante, la palanca y dos llantas del coche. Si no sales y ya no está. ¿Qué pasó? Ah, mira, ¿cuáles son los valores? Vete a vivir a Estados Unidos. No, hombre, Estados Unidos tiene un desastre en otro sentido. Cuando trabajaba yo en París un día, digo, muchas veces, fui a Suiza a dar los retiros. Un día iba en la carretera entre las montañas. Pasa una camioneta, se para ahí, bajan tres tíos con mesas de estas plegables, las ponen un mantelito, cuatro básculas y comienzan a pararse productores locales. Llegan y ponen encima de la mesa queso suizo, francés, alemán, holandés, español, italiano, leche, chocolates, avellanas, lo que sea. Y se van 5 kilómetros más lejos a poner otras tres mesas con sus básculas, sus manteles, canastitas. La gente como yo que vamos pasando, te bajas, agarras queso, ves cuánto cuesta, lo pesas y dejas los francos suizos en la canastita correspondiente y agarras tu cambio. Bueno, aquí dicen coges tu cambio. A las 6 de la tarde regresan los encargados de las mesas, los productores ya cada uno regresó y tomó otra vez lo que sobró de su mercancía, se lleva su dinero. Estos recogen las mesas, las básculas, todo y se van. Nadie te ve. ¿Qué sentido de honestidad? Cuando hablo en México les digo, pongan aquí en México en un crucero de caminos unas mesas, cuatro básculas llegas a las 6 de la tarde, no hay básculas, no hay mesas, no hay productos, no hay dinero. Te paraste a comprar, te asaltaron, por idiota, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre pararte a comprar algo? Ah, pues vámonos todos a vivir a Suiza. No me digas. Suiza, Australia, Japón, Dinamarca, Noruega, se suicida más gente que en México. Países perfectos, hablando de universidad, hablando de hospitales, hablando de seguridad. Pero ¿y el amor? Religión, fe, amor, familia, hijos, cercanía. Les digo, sabes que no vayas a Suiza ni de broma, quédate en México, quédate en Centro y Sudamérica, tenemos unos problemones enormes, pero tenemos todavía una fe, un calor humano, una necesidad de familia, que es hermosísimo. Todavía en España se ve muchísimo, pues aquí hay una familia enorme y muchos de ustedes estarán de maravilla. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque es una confusión. ¿Quién hizo las reglas? Mira, acabo de dar una charla en Seattle, norte de Estados Unidos, noreste. En esa ciudad se vale todo. Aborto hasta el noveno mes, o sea, 4 días antes de que nazca el niño, me puedo dar cuenta de que no lo quiero. Viene enfermito, le falta un dedito, ya tengo 3, no tengo dinero, fue sin querer, se me rompió el condón. Cada quien ponga el pretexto que quiera, no quiero al bebé, aborta, todo se permite. Lo dijo Hillary Clinton. Si yo gano, el aborto será hasta el noveno mes. No ganó, pero en algunos estados lo dejó ya implantado. Por eso cuando le pregunté a un sacerdote americano, ¿por quién va a votar, padre? ¿Por Hillary o por Trump? Por Trump, le dije, padre, no fastidie, nos van a sacar a todos los hispanos. Me dijo, padre, voto por Trump porque soy católico y porque soy sacerdote. Digo, ¿por qué? No puedo votar por la cultura de la muerte. Aborto, ¿han visto ustedes el aborto? Miren, todos los que tengan un poquitín de curiosidad, llegando a su casa, agarren su iPad, su computadora y métanse a Google y pongan nacimiento parcial. Si no te sale, pones partial birth. Yo estudié bioética en Roma, yo vi un aborto a los 8 meses, 2 semanas. ¿Cómo se hace? Lo vas a ver ahí en internet. Como los bebés vienen de cabeza, traen a la mamá con una panza de este tamaño, le meten una cuerdita, amarran los pies, lo voltean, sacan las piernas, el tórax, los brazos, no muerto, vivo, no con cuchillo, lo sacan jalando la cuerdita, sale el tío completito y antes de que salga la cabeza, un inteligente viene con un bisturí, se lo mete aquí. No fue asesinato, es un nacimiento parcial, no había salido la cabeza, qué inteligentes somos. Lo puso el señor Bill Clinton, lo quitaron los Bush, lo puso Obama, y Clinton, lo quitó ahora Donald Trump. A ver ahora quién viene y a ver a qué volvemos. La bestialidad y todo a nombre de la inteligencia. En el mejor país del mundo, en donde no se puede tirar un papel ni tomarse una cerveza antes de los 21, pero se vale abortar a los 8 meses con 17 días. Por supuesto que un medio mundo por eso votó por Trump. Yo les dije, ya cuando me convencieron, yo también dije, vota por Trump, padre, va a ser un muro. Si hace un muro, los mexicanos salimos ganando. De ahora en adelante, cuando te pregunten, ¿cómo hacerle para llegar a Estados Unidos? Todo derecho hasta topar con pared. Antes era un rollazo, métete por aquí, por allá, por acá, por acá. Todo derecho hasta topar con pared. Pues bueno, dicho todo esto, les voy a contar un librito que me leí hace 40 años en el colegio, de Julian Anderson, El traje nuevo del emperador. Probablemente lo sabes, lo estamos viviendo ahorita. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de seda, de lino, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a sus sastres y les dijo, háganme algo diferente, estoy harto de vestirme así. Vinieron otros 20 sastres con más de lo mismo. Como nadie lo satisfacía, que vienen dos sastres muy inteligentes y que le dicen, majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted conoce. ¿Por qué? Porque es completamente invisible. Solamente la podemos ver los inteligentes. Dice el tío este, a ver, le abren un cofre y dice que sacan la tela. La tela evidentemente no existe, pero le hacen así, mire, mire qué tela. El rey no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota. Y entonces dice, ¿qué colores? qué tela. Llama a sus tres consejeros y les dice qué les parece esta tela completamente invisible que solamente podemos ver los inteligentes. Los tres imbéciles se quedan así. No ven nada, pero no pueden aceptar que son imbéciles y dicen, qué pliegues, qué textura. Ya está, háganme un traje. Le toman medidas y se van y regresan un mes después, justo el día del desfile del rey por todo su reino. Y se le avisa a todo el pueblo, no te pierdas el desfile en la plaza pública. El rey vendrá vestido con un traje completamente invisible que solamente podremos ver los inteligentes. Todo el pueblo a la plaza. Llegan estos al castillo y le dicen, majestad, quítese todo. Lo dejan como vino al mundo. Lo empiezan a vestir con el traje invisible. El tío no ve nada, pero mete piernas y brazos y ya quedó. Se abren las puertas del palacio, salen caballos, dromedarios, todo. Y de pronto aparece la plataforma del rey. Cuando lo ven salir, tal cual, nada más con su corona y agarrando su cetro así. Nadie quiere aceptar que es idiota y comienzan los comentarios. ¡Qué bien se ve! ¡Qué colores! ¡Qué traje! Pero el rey pasa delante de un niño de 5 años y como los niños de 5 años no saben decir mentiras, el niño grita, ¡el rey va encuerado! El rey se da cuenta que le vieron cara de imbécil, se tapa como puede, para atrás y se acabó el desfile y el libro. Cuando yo leí este librito, me quedé porque lo volví a leer hace 10 años, me quedé pensando, el tío que escribió este libro es un profeta de nuestro tiempo. Nos ha retratado al 70% de la humanidad. 70% de la humanidad vamos encuerados o medio encuerados de valores, pensando que estamos vestidos con unos valores que solamente podemos ver los inteligentes. ¿A qué me refiero? El aborto. Ya lo aceptamos en todo el mundo. Aborto libre, aborto protegido, aborto limpio, aborto legal, aborto todo, en cualquier etapa. No se permite en España, vete a Seattle y te lo hacen, vete a Inglaterra, te lo hacen en el 10º mes incluso. Aborto. El divorcio, ya lo aceptamos. Antes se luchaba. Vamos a sacar adelante a este matrimonio. Se hacía de todo. Hoy, a nombre de la inteligencia, en todo el mundo está aprobado el divorcio express. Nada de que vete a reflexionar. Cualquier motivo, te presento una demanda de divorcio y divorcio express, como el café. Te lo dan en 8 o en 15 días, sin grandes motivos. Eutanasia. Tienes en tu casa un abuelito de estos que ya no ve, ya no oye, no camina, pañal de adulto, huele mal, hay que bañarlo, enfermera a tiempo completo, tanque de oxígeno, dinero. Inyéctale algo y mándalo a la otra vida, hombre, con caridad, con cariño. ¿Qué haces con un tío en tu casa ocupando un espacio, una recámara? ¿Se han dado cuenta que en los últimos 10 años 3 películas han sido mejor película? Hablando de la eutanasia, Estados Unidos, Million Dollar Baby, la boxeadora Clint Eastwood, peliculón, desde donde lo veas, peliculón. El tema de fondo, mátame, y la mató. En este país, en España, Mar Adentro, bien realizada, super actores, interesantísima, bien llevada. Tema de fondo, tengo derecho a pedirte que me mates, y en nombre de la amistad lo mató. Después me contaron que la verdadera historia, la familia no quería que mataran al tío este y la tipa esta se tuvo que esconder 10 años hasta que proscribió el crimen que cometió. Tercera película, hace 1 año y medio apenas, You Before Me o You After Me, una cosa así, de esta novia que mata al novio porque el novio se lo pide y va y lo mata en Suecia, que en Suecia se permite todo. ¿Suecia o Suiza? No me acuerdo. Suecia, en Estocolmo. Ahí va y lo mata. Mejor película del año, mensaje que nos están mandando a todos. Y mira, absorbiéndolo, sales del cine diciendo, la verdad, sí ya estaba en silla de ruedas, sí ya estaba en cama, eran unos gastos, él estaba medio deprimido. Y el espíritu de lucha y la vida y el testimonio, el dolor que es parte de la vida, nada, todo a la basura, inyéctale algo y con cariño al otro mundo. Y así podría poner 20,000 botones de muestra, pero no tenemos tiempo. Les pongo el último porque se lo conté a sus hijos hoy en la mañana. ¿Qué tema tan sencillo? El condón. ¿A qué me refiero? hace 70 años no existían los condones. Marido y mujer tenían relaciones 1000 veces en su vida, de las cuales nacían 2, 3, 4, 5 hijos. Mi abuelita, 17. Eran otros tiempos y no había televisión. Perfecto. Viven 10. Mi mamá y los demás. Nace el condón hace 70 años y lejos de convertirse en una solución, etcétera, ¿qué pasó con los condones? ¿Quién te dijo que la relación tiene que ser marido y mujer? Acuéstate con tu secretaria. Hombre, ¿cómo crees? La voy a embarazar. Ponte un condón. Vete a una casa de citas de mujer. No, estás loco, me voy a infectar. Ponte un condón. Vete con una chica, una compañera, un motel. La voy a embarazar. Ponte condón, no seas bobo. Estás ya en la universidad, incluso esta preciosa católica, tienes 20 años, te gusta fulanita y vas a ir a estudiar con ella el próximo viernes. Van a terminar en relaciones sexuales. No, ¿cómo crees? La voy a embarazar. Ponte condón. El condón, la solución a todos los problemas pasionales y emocionales de todo el mundo. Lejos de convertirse en una solución, fíjate, desde que se inventó el condón, tenemos más abortos, más enfermedades, más adulterios, más matrimonios divididos. Seguimos con millones y millones de madres solteras, porque como les dije a tus hijos, un condón te protege de un acto, 10 te protegen de 10 actos. Ningún condón protege la libertad, el amor, el corazón. Hoy tengo condón, me lo pongo, mañana no tengo y me muero de ganas de estar contigo. Estamos ya aquí estudiando, ya terminamos el programa de álgebra y no hay condones. ¿Qué hacemos? Problemón. No, pues por una no pasa nada. Todos los que están enfermos de SIDA o de cualquier enfermedad venérea, todas las madres solteras, todas dijeron, por una no pasa nada. Cuando en lugar de formar a la gente le dices, ponte esto, no te imaginas el daño que les estás haciendo. No queremos formar. Ya bajamos las manos y dijimos, ¿sabes qué? Protégete. En lugar de espérate, no toques a una persona que no es el amor de tu vida. No hagas actos que realmente no significan todo lo que deberían significar. A mí me pasó una cosa increíble. Hace 20 años iba en mi coche en Guadalajara, cartel de estos espectacular, inmenso, en una avenida súper transitada. Dice, condones Trojans, no salgas sin ellos. Yo me quedé helado de la agresividad del eslogan. No salgas sin ellos. Hasta pensé, qué desastre, no traigo ni uno. Mira, cuando yo tenía 15 años, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin suéter. No salgas sin jersey, no salgas sin chamarra americana. Hoy no salgas sin condones. Hace 10 años, yo tengo 53, un amigo mío me invita a cenar, estamos en el restaurante, llega la chica con la cuenta, mi amigo saca la cartera para pagar y cuando la abre, cae un condón en la mesa del restaurante, al lado de mis huevos rancheros. Yo lo veo y le hago así. Me dice, ¿qué haces? ¿No te da vergüenza traer un condón en la cartera? No te va a dar vergüenza recogerlo. Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. La señorita viendo, la cuenta el condón. Mi amigo jalando el condón así por debajo de la mesa. Yo viendo a la señorita, mi amigo el condón, la cuenta, la señorita, mi amigo el condón. La señorita pensando, yo vestido así, ¿qué están haciendo aquí? Este señor, un condón y un cura. Yo le dije, idiota, pagas tú por imbécil. Y me fui al estacionamiento. Cuando salió, lo recibo y le digo, ¿me puedes decir qué está haciendo un señor de 43 años con 4 hijos, casado, con un condón en la cartera? Respuesta magistral, decimos en México, por si salta una liebre. No sabía que las mujeres eran liebres. Se me avienta una amiga, me encuentro a mi jefe, me encontré con mi exnovia. No salgas sin un condón, lo puedes llegar a necesitar. Tú y yo, más o menos, ya nos libramos. Pero el mundo está increíble, increíble. El otro día fui a donar sangre a una monjita. Ninguna en su comunidad podía donarle, estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollos traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión. No hablen mal de las monjas, estaban bien empastilladas. Llego yo a donar sangre, me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice: perdón, padre, tengo que hacer unas preguntitas. Yo le dije: pregúntame. Primera pregunta: ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle: últimamente no. Segunda pregunta: ¿usa algún tipo de droga? Le digo: ¿sabes qué? Me estás confundiendo. No sé qué te dijeron, me estás confundiendo. Padre, le tengo que preguntar, si no, no le puedo sacar una gota de sangre. Me pregunto de hombres, de mujeres, de casinos, de moteles, de transfusiones, de droga, de alcohol, de amistades, de mi estilo de vida. No, si no, no te sacan una gota de sangre. ¡Vaya mundo que hemos creado! Yo di sangre hace 25 años y la única pregunta que me hicieron: ¿has estado últimamente en el Amazonas, en el río no sé qué, en África y tal? Ponte la fiebre amarilla y no sé qué historias. Si no has estado, puedes donar. Si ya estuviste, no puedes estar. Ahora la lista de las preguntotas. Vaya mundo. Y tú tienes hijos de 4, 5, 10 y 15 años. ¿Sabes lo que les viene? O los formas o los formas. Y voy a tocar un tema hoy por ahí que me presentaron, no políticamente correcto. Hay que hablar de esto. Y tienes hijos. Cuando yo era niño, todos éramos hombres o mujeres. Hoy, escoge tu preferencia sexual. Fíjense bien lo que les voy a decir. Los homosexuales son hijos de Dios, tienen dignidad, derecho, Dios los ama. Con los problemas y las cosas que tengan, yo también tengo los míos y tú tienes los tuyos. Y a nadie se le juzga, ni te mandamos al infierno, ni eres un desgraciado. Solo Dios sabe si desde chiquito o algo te pasó a los 15 o 20 años. No lo sé, ni quien te juzgue, eres un hijo de Dios. Una cosa es la homosexualidad y otra cosa es el asco de ideologías que nos están metiendo en la cabeza. ¿Qué es una ideología? Los nazis: yo soy superior a ti. El que no tenga la pureza de mi raza, lo matamos. 55 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. 6 en campos de concentración por una idea maravillosa. Hay que dejar a un lado las razas inferiores. Si yo les dijera ahorita que soy pro-nazi o pro-Hitler, me sacan de aquí a patadas. Gracias a Dios, esa ideología ya se cayó solita. Comunismo. Una cosa es socialismo, otra cosa es populismo, que son desviaciones, lo que tú quieras. Bueno, el socialismo puede ser muy bueno. Y otra cosa es el comunismo. Murió más gente en las purgas estalinistas que con Hitler. Se habla de 60 millones de rusos en campos de concentraciones, en gulags. Lo que hizo Stalin, no tuvo abuela, con otros países, la conquista de ser Rusia, se fue Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Alemania, Rumanía. Vayan a ver el retraso de todos esos países y los odios que generaron. Vayan a Cuba. Bueno, mejor ni vayan, no pierdan el tiempo. Si ustedes van, los van a recibir en hoteles Meliá, en un crucero espectacular, y a comer jamón serrano como si estuvieras en Jabugo. Vayan a ver cómo vive el pueblo de Cuba. Te sales de Cuba llorando, llorando. Vayan a Venezuela a hacer una fila de 7 horas para conseguir 100 gramos de azúcar, una rebanada de jamón. Te sales llorando. Vayan a Nicaragua. En México acabamos de votar por un tipo por el estilo. Increíble lo que está pasando. Las ideologías son un asco, el comunismo. Yo te digo en qué trabajas, qué estudias, cuánto ganas. No tienes derecho a propiedad privada, nunca tendrás una casa, lo que tengas te lo doy yo. Y lo aceptaron. Si yo dijera ahorita viva el comunismo, me sacan a patadas de todas partes. Me dicen: vete a vivir a Venezuela, vete a Cuba. En cambio, la ideología que está ahorita aceptada por todo el mundo, ideología de género, ya no hay hombres, no hay mujeres, que cada quien escoja. Creo que hay 17 tipos de personas, 17 aprobadas, más las que se acumulen esta semana, porque seguimos inventando cosas. Y como les dije, Tú con tu vida puedes hacer lo que se te dé la gana, pero no, ya viene la adopción por parte de los homosexuales. Yo ya los vi en Seattle. No, le dan más fácilmente un niño a una pareja homosexual que a una pareja heterosexual. Y todo a nombre de la inteligencia y a nombre de que tengo derecho. ¿Quién nunca te explicaron que no tienes derecho a los hijos? Ni siquiera marido y mujer tienen derecho a los hijos. Los hijos son un don. ¿Cuántos maridos y mujeres conozco que llevan 25 años queriendo tener un bebé y no pueden? Y yo que soy hombre y me quiero casar con un hombre, tengo derecho a tener un hijo. No me digas. Imagínense que yo les dijera, soy cura, hice una opción y tengo derecho a tener un hijo. No me digas. Siempre he soñado que el sacristán sea mi hijo. Cuelga la sotana, haz las cosas bien, te casas y tienes cuatro hijitos si quieres. Porque hiciste una opción, no es ningún derecho. Soy cura, pero quisiera un hijo como todos los que tienen ustedes. No, lo siento, hiciste una opción, no es ningún derecho. Los niños tienen derecho a un padre y a una madre, a la diversidad, al carácter de uno y al otro, a la normalidad. Díganlo en la calle y los agarran a patadas. Yo se lo digo aquí porque no tengo miedo al juicio de los hombres, yo tengo miedo al juicio de Dios. A sus hijos, no te voy a decir que arreglen el mundo, esta charla no es para gritar como eso que ¿quién quiere cambiar el mundo conmigo? Yo, no hombre, no, no cambies el mundo. Cambia tu metro cuadrado, tu marido, tu mujer, tu casa, tus hijos, tu trabajo, la gente con la que convives. Ideas claras, este mundo lo único que necesita es fuera el relativismo y que llegue la verdad. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Y por tanto, dejamos toda esta introducción y vamos a ¿qué es formar a una persona? Las seis columnas, miren, ustedes son gente inteligente, se las voy a decir así de rápido. Primero, forma la inteligencia de tus hijos, de tus alumnos. Pero cuidado, porque nos engañaron. Nos dijeron que formar la inteligencia era mandar a la gente al colegio y a la universidad. ¿Nunca te habían dicho que el mejor colegio del mundo no forma la inteligencia? ¿Sabes qué te da el mejor colegio del mundo? La mejor universidad del mundo, esta. Te dan física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, ortografía, álgebra, computación, deporte. ¿Y qué te da la mejor universidad del mundo? Cambridge, Oxford, Yale, Boston, la que quieras. Te dan arquitectura, ciencias históricas, políticas, oftalmología, medicina. Es decir, una acumulación tremenda de datos y de prácticas. Y por eso cualquiera aquí podría decir, yo sé todo sobre economía. Y no sabes poner una inyección. Yo sé todo sobre cardiología. No tengo ni idea de administración. Yo tengo los datos, la práctica, la ciencia de la administración, no de todo lo demás. Y por tanto eso no es formar la inteligencia. Por supuesto que universidades buenas, hoy estuve con el rector, como esta, con un sano humanismo, te enseñan también a reflexionar y a pensar mucho. Y hay una serie de conferencias, por supuesto, no todas son iguales. La mayoría de las universidades te enseño a producir dinero, a hacer edificios, administrar bancos y grandes internacionales. Nos engañaron, eso no es formar la inteligencia, mandar a tus hijos al colegio. Miren, ¿qué es formar la inteligencia? Es sencillísimo. Dales a tus hijos y exígeles y date a ti mismo el porqué de todas las cosas. Una persona que se pregunta el porqué no hace grandes estupideces en su vida. Estoy hablando sobre todo de tus hijos, pero también piensa en ti. Me quiero drogar. ¿Por qué? Es legal. ¿Y qué importa que sea legal? En Arabia Saudita es legal pegarle a la mujer. Les dejan los ojos con unos moretones. Se ven preciosas como esos pandas. Es legal, pégale a tu mujer. Arabia Saudita es legal tener cuatro mujeres. A ver, las mujeres que están aquí, ¿te encantaría compartir a tu marido con otras tres? ¡Qué horror! Hoy es legal. Pues aprende que lo legal es legal. Lo legal no es ni bueno ni malo. Lo malo es malo. Lo bueno es bueno. Lo legal es legal. En Estados Unidos es legal llevar una pistola a los 18. ¿Será bueno? Es legal el aborto a los 9 meses. ¿Será bueno? Es legal ya aquí en España y en México drogarse. Aunque sea nada más marihuana, un porro, un cigarro. Es la puerta de todo lo demás. Nadie comienza inyectándose heroína, algún loco. Todos comenzaron fumando y probando. Resultado, ya vas a una fiesta y te la ofrecen. Ah, pero es legal. A mí que me importa que sea legal o no legal. Si te vas a vivir a Seattle, puedes hacer todo. Te puedes casar con un burro si quieres. Impresionante lo que se ve en esa ciudad. Y tiene un éxito económico. Ahí está Microsoft. Es la casa de Bill Gates y de todos ellos. Una lana. La gente muere por vivir ahí. Y es el paraíso de haz lo que te dé la gana porque todo es legal. Iba yo el otro día, estaba en Mississippi, y me dicen, padre, ¿conoce Nueva Orleans? No, quiere ir a comer, nos queda una hora, vamos, comemos, regresamos. Perfecto. Que nos vamos a Nueva Orleans, y estaba yo en la ventana del restaurante, y en eso veo pasar a mi lado, ahí por el cristal, a un hombre en bikini. Me volteé dos veces. Sigo comiendo, pasa una mujer con hilo dental atrás, unos pelos así de este tamaño, un arete hasta acá, tatuada, la veo, pensé, será su esposa, no sé. Pasa medio minuto y pasa otro hombre con hilo dental, con un bikini de los que dan la vuelta, un triángulo abajo, hombre. Llamo al mesero y le digo, perdón, se adelantó el Halloween, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Fue ahora en verano, fue en agosto. Se adelantó el Halloween. Me dice, padre, hoy es el Gay Pride, la marcha del orgullo gay. Le digo, ¿dónde? Aquí en Bourbon Street, aquí a tres calles. Métanse a Google y pongan Bourbon Street. Lo que vi ese día no te lo puedo describir. No son homosexuales. Son ideologizados, perdón que se los diga, idiotas, con los pelos de todos los colores y sabores, medio encuerados, los hombres en bikini, las mujeres medio desnudas, pidiendo derechos, gritando, ya ganamos. ¿Qué ganaron? Algunos con niños sentados aquí, dos hombres enseñando todo por atrás y con los niños en la espalda, ya ganamos. Libertad absoluta. De pronto veo venir hacia mí a la Estatua de la Libertad con su antorcha y toda la cosa, toda gris. La veo que viene, un loco más. Cuando se va acercando y veo que se mueve todo en su cuerpo, no estaba vestida, completamente en cueros, pintada de plateado. Va pasando y toda la gente con las banderas gays, sigue adelante, estamos contigo, nadie podrá detenerte. Yo evidentemente estaba ahí, me puse una chamarra tapándome hasta acá, dije, no sé, que mi mamá me esté viendo ahorita en televisión, mira, ahí está Ángel en el Gay Pride de Nueva Orleans. Cuando pasó la Estatua de la Libertad a mi lado, me daban ganas de decirle, sigue adelante, que nadie te detenga, el psicólogo está allá al fondo, corre, ya llegaste, te faltan 20 metros, sigue adelante. Derechos, libertades, ya ganamos, ya llegaron, nadie podrá detenernos. ¿De qué me estás hablando? Pregúntate el por qué de todas las cosas. Me quiero drogar, ¿por qué? Voy a dejar de estudiar, ¿por qué? Porque voy a poner un negocio de paninos aquí enfrente y me hago millonario. No me digas, hoy todo el mundo tiene que tener una preparación, unos estudios y ofrecer lo mejor de ti a los demás. Me voy a largar de mi casa, ¿por qué? Porque mis papás son insoportables. Probablemente eres tú, eres un adolescente de 18, 17 años. No hay nadie en el mundo que te quiera más que tus padres. Quédate, habla, platica con ellos. Lleguen a un acuerdo, no, me voy a alargar a vivir quién sabe cómo. Me quiero acostar con mi novia, mi novio de primero de carrera, 19 años. ¿Por qué? Porque la quiero. ¿Y qué? Yo también quiero a muchísima gente y no me acuesto. Demuéstrame 3 años que la amas y yo te ayudo a casarte. Los curas estamos hasta acá de tratar de arreglar unos problemones en universidades, en high schools y los jóvenes matrimonios. ¿Por qué? Porque ya no puedes decir nada, ya deje los padres, ya es un hombre, ya es una mujer. Mira lo que están haciendo con su vida. Y algunos van y se casan con todas las de la ley. A los 3 añitos ya es una persona que viene a buscarte para pedirte hasta la nulidad. Como si fuera una cosa de 5 pesos, 5 euros. Claro, hombre, yo te la consigo. Es un rollazazazo. Y uno se pregunta, ¿y por qué te casaste? Estábamos esperando un bebé o nos estábamos acostando desde hace 3 años. ¿Por qué? hoy ya no quieren ni siquiera que les digamos que no puedes ver pornografía. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué quieres ver pornografía? El otro día me dijo una mujer: padre, me levanto a las 3 de la mañana a la cocina a buscar un vaso de agua, paso por la sala y me encuentro a mi marido buscando pornografía en la televisión. Es amigo mío, fui a hablar con él, tenía yo una vergüenza, no sabía ni cómo preguntarle. Le dije que te agarraron buscando el Chapulín Colorado a las 3 de la mañana o algo por el estilo. Me dice: Ángel, comencé a los 15 años, no me la puedo quitar, es una fijación, cada vez quiero más y más y más. La mujer ya lo cachó, una hija ya lo agarró. No te imaginas la humillación, el miedo que se vive en la casa. No me lo puedo quitar. Dile a los psicólogos y te van a decir: la pornografía es lo más normal del mundo. Que vean, que descubran, que experimenten. Habrá quien pasa por ahí y sale. Sí, me puede también pasar a mí, que el otro día, no sé si vieron dónde fue, esta mujer que se tiró de paracaídas y no se le abrió. En México, cayó en un campo de patatas, está viva. Se rompió una costilla. No, por eso te voy a decir, ¿qué les parece si hoy en la tarde nos tiramos todos sin paracaídas de 2,000 metros? No, lo más normal es que te embarres en el suelo. Excepciones las hay. Lo normal, te vas a hacer una fijación aquí impresionante. Quiero robar. ¿Por qué? Porque este mundo no es justo. Haciendo las cosas bien, nada funciona. En cambio, entrarle un ratito al negocio del narco, robar algo, después lo repongo. No toques un euro que no sea tuyo. Tienes que agarrar a tus hijos. Formar la inteligencia no es mandarlos al colegio. Que te respondan el porqué de todas las cosas. ¿Son chiquitos? ¿Por qué le pegaste a tu hermanita? Porque agarró mi patineta. ¿Qué es más importante, la patineta o el cariño que nos tenemos en casa? Préstale la patineta y no se la quites y no la usas hasta que yo te diga, porque primero el cariño. Cuando nos cuesta exigir los porqués a los chiquitos, imagínate a los grandes. Si no comenzaste desde pequeño, créeme que ya estás en un rollo. En todo lo que estoy diciendo, si tienes hijos de 18, 19, 20 años, para meterles esto en la cabeza te van a decir: mocha fanática, vienes de misa o de dónde vienes, qué hiciste, qué te dijeron. Si tienes hijos todavía de una cierta edad, comienza a hacerlos vivir un estilo de vida. Tú dime el por qué, lo reflexionamos, y si me dices el por qué y vale la pena, adelante. Pero si no, eso es formar la inteligencia. Segundo, forma el corazón de tus hijos, rapidísimo. Si tus hijos no son llamados como yo al sacerdocio, tus hijos en 5, 10, 15, 20 años se están casando. Felicidades. O juntando. Ya ni siquiera se casan algunos. Perfecto, ¿y con quién se van a casar? Yo no conozco así totalmente la realidad de España. Viví 6 años aquí, pero hace 30, cuando ganó Felipe González. No sé si ustedes habían nacido, algunos no, otros sí. En el 82 yo viví en España. Ya me fui, ya en 30 años ya pasó aquí de todo. Pero les cuento de mi país y ustedes dirán qué tanto se parece. En mi país hay unas diferencias brutales. Gente que no tiene nada y gente que tiene el avión. En México se vive en jauja, los que saben y pueden vivir, los otros. Entonces, en México es bien fácil, que nos encanta a todos aparentar. Vengo a recogerte en el Mercedes-Benz de mi mamá. Felicidades, pero yo no me caso con un Mercedes. Me caso con una persona. Veo tu casa. Mi papá es el dueño de los 2 edificios que están aquí afuera. Uy, ya la hice. Enseña a tus hijos que no se fijen en nada más que en esto y en esto. Todo lo demás son apariencias. A las mujeres les encanta también las apariencias, pero las mujeres la tienen más complicada, porque las mujeres tienen 2 cositas que los hombres no tenemos: una cara bonita y un cuerpo bonito. Los hombres somos feos, algunos feísimos, y andan por aquí quitadísimos de la pena. Qué bueno que tengas una cara preciosa, y hay niñas preciosas, y qué maravilla que tengas un cuerpazo, pero yo no me caso con un cuerpo. La cara, el cuerpo cambia. ¿Saben cuántas mujeres he conocido que a los 19 años podrían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para Miss Mundo. La cara cambia, el cuerpo cambia, es irremediable. Yo tuve pelo, Yo tuve pelo, ¿te lo puedes creer? Alguna pensará, no, hombre, padre, no exagere. Yo tuve pelo, una mata aquí increíble. ¿Dónde está? Me dijeron que un niño estaba viendo el álbum de fotos con su mamá. La mamá pasa la página y el niño ve a su mamá en una foto al lado de un señor alto, guapo y bien peinado. Mamá, ¿quién es este? Dice, pues, ¿quién va a ser? Tu papá. ¿Y entonces quién es el gordo pelón que vive con nosotros? No te enamores de un coche, de una cara, de un cuerpazo. Enamórate de una persona. Uf, para meterle esto ahora en la cabeza a tus hijos, es un problemón. De las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, hace 20 años, vivía yo en, bueno, ¿para qué digo dónde? ¿Dónde vivía? Viene a mi despacho una niña preciosa, de 22 años, preciosa. Sus papás no la dejaron concursar para Miss México, que porque el ambiente era muy pesado. Viene a mi despacho y me dice, padre, traigo un problemón. ¿Qué? Dicen mis amigas que yo estoy guapísima, que por qué estoy saliendo con un tío que está espantoso. Yo le dije, tráemelo por lo menos para verlo. Para ver, es exageración, es real, está horrible, es insoportable o qué. Me hace una cita, me trae al tío al despacho, un tío de estos feo, pero feo, a secas, feo el tío. De estos que llegan y piensas, qué feo, feo. Estos que llegan y te quitan el hipo, feo el tío. Al lado de esta preciosidad, ¿qué es esto? Hablé con los dos, se va él, me quedo solo con ella y le digo, oye, en buen plan, yo no soy el juez universal que decide quién es feo, fea, guapo, guapa, pero con todo respeto, tú estás preciosa. ¿Qué estás haciendo con este tío? Padre, ¿cómo me mira? ¿Cómo me trata? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? Está en tercero de carrera y ya está trabajando desde hace 2 años. Quiere ser ingeniero industrial, está en una bodega cargando camiones, comenzando desde abajo. No fuma, sí toma, le encanta la cerveza, el tequila, vino blanco, vino tinto, adora el coñac, el brandy. Nunca, si va a tomar, no maneja. Si vamos a festejar 2 años de noviazgo, pedimos un Uber, pedimos un taxi. Nunca lo he visto borracho, se toma 2 copitas, en alguna ocasión 2 copas y un digestivo con un chenone, con una cena impresionante. Nunca lo he visto borracho. Hace 4 meses en México me pidieron que fuera a la cárcel. Una historia increíble, un chico quería hablar conmigo, quería confesarse. 24 años, llego a verlo. ¿Qué te pasó? El día que se graduó en el Tecnológico de Monterrey con 99 de promedio, 3 ofertas de transnacionales ofreciéndole un súper empleo, de los que se sacan la lotería. El día que le dieron su título se fue a festejar con unos amigos. Se tomó 2 copas, no 10, 2. Pero saliendo dio una vuelta más, le pegó a un ciclista y lo aventó contra un poste y lo mató. El día que se graduó con sus 3 propuestas de trabajo, ese día entró a la cárcel 25 años, asesinato culpable, manejando con alcohol. No me pregunte si fue queriendo, si fue sin querer, la vuelta la dio a 40 kilómetros por hora, no a 120, era una vuelta a 40, pero lo mató. Lo curioso es que la gente dice, qué desastre, no pienses primero en él, mató a una persona, dejó a una mujer sin marido. Dejó a 3 hijos sin papás, dejó a una familia sin un sostén económico, más que el sueldo de la mujer, que en México la mayoría de las veces es un poco menor, y más cuando hacen la opción de tener una familia grande. Ya después piensa, y el tío se echó a perder la vida, 25 años, si se porta bien, se lo dejan en 18. ¿Con qué ilusión sales de la cárcel? Con el titulazo que tenías, 18 años metido en una celda. ¿Nunca te habían dicho si tomas no manejes? Tus hijos están tomando los jueves, los viernes. Podría ser tu historia, podría ser tú. Agárralos y diles, ¿por qué tomas y manejas? ¿Te vas a tomar 2 copitas? No manejes. ¿Vas a manejar? No puedes tomar ni una. No te lo digo a golpes, te lo digo a la inteligencia. Pues bueno, cuando yo oí a esta mujer cómo me trata, cómo me cuida, cómo piensa, habla tal, sabe tomar. Me dice, padre, hemos peleado mil veces porque en el matrimonio y en el noviazgo se vale pelear con amor y por amor. Nunca lo he encontrado en una mentira. No pelea para imponer su verdad, pelea porque quiere lo mejor de nosotros. Y de pronto me dice, padre, tenemos 22 y 23 años y no me ha invitado a la cama porque queremos llegar al matrimonio dos personas completamente libres. ¿Libres de qué? Libres de enfermedades y libres de bebés. Mira, lo que más me impresionó fue cuando me dijo, y libres de condicionamientos. De enfermedades y de bebés ya sabes de qué estoy hablando. Hay quien se salva, hay quien no. Hay gente que se acuesta y no embaraza. Hay gente que se acuesta y no se infecta. Hay gente que corre con suerte. Hay gente que no. Hace un año y medio en México una señora me llama y me dice, padre, ¿le puede dar una bendición especial a mi hija? Yo pensé, se va a la universidad. Le dije, tráigamela. Me trae a una niña de 15 años, un bicho de este tamaño, un espárrago de mujer, flaquita, carita de Walt Disney. Casi le dije, Frozen, ¿qué haces aquí? ¡Qué barbaridad! Una muñequita. Dije, esta no se va a la universidad. ¿De qué es la bendición? 5 semanas de embarazo. Yo le di un beso y un abrazo y le dije, eres una mujer fuerte. Eres una tipaza. Pero le has pegado un trancazo a tu vida impresionante. Un bebé no es ninguna tragedia. Qué bueno que lo venga por su cabeza una familia de Dios. Ni por aquí para pensar en un aborto. En las mejores familias pasan estas cosas. No en las mejores, pero en las mejores familias no te pasa por la mente un aborto. O sea, meter la pata la puedo meter yo mañana. Abortar, ese es un asesinato, lo llames como lo llames. Le di un abrazo y le dije, ánimo, que te apoyen tus padres, etcétera. Pero no cabe duda que le acabas de pegar un trancazo a tu vida. Ya está haciendo el primero de preparatoria, el BUPO, como se llame aquí, el high school, por internet. Nació el niño. Los papás están vueltos locos. Primero lloraron todos. Ahorita que tienen al bebé, están vueltos locos, felices todos. Las tres hermanas apoyándola. Pero te quiero ver cuando quieras conseguir un marido a tus 23 años con un hijo de 6, de 7, de 8. Si en circunstancias perfectas está bien complicado conseguir un hombre, una mujer con quien construir toda una vida. Ustedes y yo ya lo hicimos. Vean a sus hijos, qué complicado encontrarte ahorita un hombre, una mujer que quiera hacer las cosas como Dios manda y entrar al mundo por la puerta de atrás con un hijo de 8 años. Enséñales a tus hijos que todo tiene consecuencias. Pues bueno, ¿qué significa condicionamiento? Hay gente que se escapa de bebés y de enfermedades. De condicionamientos no se escapa nadie. ¿A qué me refiero? Ya me acosté contigo 50 veces. ¿Cómo te digo ahora que no te amo y que no me quiero casar contigo? Eso ya está más que condicionado. Pensé que venías a proponerme matrimonio. Ya, el otro día me pidieron que hablara con una, el otro día, hace años. Hablé con una mujer, 29 años, la dejó el novio, acostándose y conviviendo de los 22 a los 29, 7 añitos. A los 29, el tío este llega y le dice a ella, estás preciosa, eres muy inteligente, eres una mujer fuerte, sabrás salir adelante tú sola, te quiero muchísimo, pero no te amo. Primero la llenó de piropos y después le dijo, no te amo. A los 29 años la dejó. Y además le dijo, quiero conocer otras mujeres y quiero que tú conozcas a otros hombres, te dejo en libertad. A los 29 años la dejó, la tía entró a la típica crisis de 2 años, depresión, vengo saliendo de un noviazgo muy largo en donde me sentí usada, no me valoró. A los 31 se abrió a conocer gentes, a los 33 se puso de novia, a los 35 yo la casé. Tiene 37 años y medio y no logra embarazarse. Una mujer que quería 2 o 3 hijos. ¿Por qué? 7 años empastillándose con el amor de su vida que resultó no ser su amor. Preguntota, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dejaste? ¿O por qué provocaste? Antes los únicos malos de la película éramos los hombres. Los hombres las llevábamos a la cama, los hombres pegábamos, los hombres gritábamos, mandábamos. Ya estamos igual. A mí quien me diga que los hombres son las mujeres unas santazas, mentirota en todos los campos, hasta en la violencia. El otro día hice un experimento, dije en un teatro, pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, es que me dijo pobre de ti si te levantas. Ya estamos iguales. Yo por eso les digo a los señores, nunca discutas con una mujer que está en sus días. Pero acuérdate que los días de la mujer son 365. No sé qué estabas pensando. Entonces, cuando yo oigo a esta día, ¿qué es un condicionamiento? Esta mujer, 7 años empastillándose, 2 años en depresión, etcétera, tomando otro tipo de pastillas, 2 años buscando gente, picando por aquí, por allá, etcétera. Ya se encontró un novio a los 33, 2 años para formalizar, a los 35 se casa y quiere tener un bebé. Una historia de 12, 15 años de pastillas echada a perder. Dice, mire padre, el sacrificio de la manera más estúpida por no haber sabido poner un alto y decir, ¿saben por qué antes la gente se casaba de 23, 24 años? Porque cuando un hombre y una mujer se desean, se casaban. Yo ya quiero vivir contigo. Desde que inventamos o descubrimos el free love, amor libre, oye, es que yo ya quiero dormir contigo, pues vente a dormir. Es que yo ya quiero estar contigo, pues vente el próximo viernes, después del examen y de la fiesta, preparamos el examen juntos. Como ya no hay barreras, entonces, ¿quién te dice que nos tenemos que casar? Oye, ya llevamos aquí así 5 años, ¿y quién te dijo que me quiero casar? Resultado, ¿qué cantidad de gente conozco ya sin hijos, solteronas, gentes de más de 33, 34 años y no encuentran al hombre, la mujer de su vida? Pero desde los 23 están haciendo, 21, están haciendo lo que les da la gana. Cuando yo, imagínate, si yo entro al súper que está aquí enfrente y me robo 2 Coca-Colas, por 2 Coca-Colas, por 4 euros, soy un delincuente, te las robaste. Me acuesto contigo 7 años, te robo 7 años de tu vida. Y después te dejo, no soy ningún delincuente, soy un tipazo que está confundido y necesita tiempo. Tengo que encontrarme conmigo mismo. Ya me robaste 7 años de mi vida, róbame 10,000 euros, los recupero. Nadie te puede recuperar un día de tu vida. Díganle esto a los chavales y van a ver la partida de risa que se dan, como han perdido absolutamente la seriedad. ¿De qué habla este? Yo me puedo acostar cuando me dé la gana. Nada más no le des importancia. Lo importante es no darle importancia. No te comprometas, no hables en serio. Métete con todos y con todas. Juega mientras estudias, mientras todo. Ahí salen los embarazos, ahí salen las lastimadas, los lastimados, las pérdidas de tiempo. Cuando yo oí a esta mujer que me dice cómo me quiere, cómo me trata, cómo piensa, cómo estudia, cómo trabaja, tal, pum, pum, no me ha invitado a la cama, yo le dije, ¿sabes qué? Cásate mañana. Aunque esté feísimo el tío, cásate mañana. Se casaron. No al día siguiente, evidentemente, 5 meses después. Hace 3 años fui a celebrarles 17 años de casados. No es un matrimonio perfecto porque no existen, es un matrimonio bonito, feliz, fiel y unido. Tienen 4 hijos. Ciertamente, cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, a pedirle a Dios que se parecieran a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. ¡Qué maravilla! Para hacer las cosas bien, forma el corazón. No se juega con el corazón de un hombre, de una mujer. ¿Tienes hijos? ¿Qué estás haciendo con tus amigas, con tus amigos? Te vas a ir a estudiar, es pijamada, te vas a quedar a dormir, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Por lo menos platícame, soy tu madre, soy tu padre y cuéntame los porqués. Tercero, forma su conciencia. Cuando yo hice la primera comunión, igual que tú, ¿te acuerdas? Los mandamientos de memoria, gracias a Dios, nada más son 10, sencillísimos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás su nombre en vano, santifica las fiestas. Y después, los otros 7 para regularnos entre nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, no desearás la mujer de tu prójimo, las cosas ajenas, etc. ¿Sabes lo que hemos hecho de los mandamientos? Pregúntaselos a tus hijos. Te amarás a ti mismo sobre todas las cosas. Aquí se hace lo que yo diga, cuando yo quiera, como yo quiera. A mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Segundo, no comprometas tu nombre. Tercero, ve a todas las fiestas que puedas. Cuarto, exprime a tu padre y a tu madre. Sácales todo lo que puedas. Dicen que Italia es el país más mamón del mundo. Los tíos se salen a los 35 años de su casa. En Estados Unidos a los 18 años los papás te están dando ya una patada. Extremos. En México me parece a mí que todavía eso lo hacemos excelente. Cuando termines tu carrera, empieces a trabajar y tengas la novia, el novio ya listos para casarse, ánimo. 24, 25, 26, ni 35, que ya no se sabe quién es el papá el de la casa, ni a los 18, a los 18 años, perdón que te lo diga, eres un escuincle. Venga a vivir a otra ciudad, a otra universidad. ¿Quién sabe a dónde? Eso sí, te mando dinero, esto, niñas, jóvenes, ni quien te cuide, un departamento compartido con otros dos o tres. Y es el esquema, es el esquema. Entonces, los mandamientos, exprime a tu padre y a tu madre. Después viene, no matarás con violencia. A cuchillazos en la calle, qué horror. Pero un abortito de 2 meses, una pelotita así chiquitita, es una persona. Y de 4 días es una persona. Ustedes vean este precioso bebé. Regrésenlo a su vientre 1 mes y medio. ¿Qué diferencia hay entre uno que ya salió y otro que está dentro? Es una persona. ¿Y qué diferencia hay cuando tenía 7 meses y cuando tenía 2 meses? Tiempo y espacio y gramos. ¿Y qué diferencia de cuando era una pelotita así a una pelotita así? Tiempo. Curiosamente, si hay un animal en peligro de extinción aquí en España, que creo que es el águila real, imagínate que yo fuera y agarrara 2 huevos de águila real y se los aventara a una casa. Estaba haciendo una broma, jugando. ¡Me meten al bote! Oye, yo no maté un aguilucho. Era un mugroso huevo. Idiota, era un águila. Era un huevo, era un águila. No era un huevo revuelto. Era un águila en potencia. Con los bebés, como somos muchos, un abortito. No matarás con violencia. Eutanasia, con cariño. Otra, no robarás en vano. Si vas a robar, roba bien. Manchar tu nombre por 100 euros, no fastidies. Roba bien. Nos hemos cambiado completamente la conciencia. El otro día llega un señor y me dice: padre, creo que tenemos que retocar un poquitín los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el 9º mandamiento dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Yo le digo: ¿y? Pues padre, yo pondría: no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas. Vaya mundo que nos ha tocado vivir. Pero claro, primera preguntota que te hago, ¿y tú conoces los mandamientos? Hay un libro precioso, llévatelo de propósito de esta charla, que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. De este tamaño, 5,000 numeritos, no se lee como Harry Potter. Venga, hoy en la noche me leo 40 páginas. No, no, no es Harry Potter ni El Señor de los Anillos. El Catecismo se lee 3 números al día. Comienza mañana, en 1 año y medio, algo así, ya terminaste. No vas a poder leer 3 números, te vas a picar y vas a querer 10. El Catecismo es una belleza. Para formar a tus hijos, no hay mejor programa. Lo que tenemos que creer, lo que tenemos que rezar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir, ahí está todo, qué es el matrimonio, los sacramentos, la moral, qué se puede, qué no, ahí está. Pero tú eres papá, estás formado. El otro día viene una señora y me dice: padre, fui a que me leyeran las cartas. Yo le dije: felicidades, ¿cuáles te leyeron, las de San Pedro o las de San Pablo? Me dice: padre, la baraja. ¿Para qué? Quería saber mi futuro. Pero ¿cómo se puede ser tan idiota? Tu futuro te lo adivino yo. Eres una mujer fiel, cuidas a tus hijos, te portas bien, te adivino tu futuro. Eres un hombre honesto, trabajador, no andas coqueteando, te adivino tu futuro. Eres un hombre coqueto, insinuador, esto, lo otro, desatiendes a tu mujer, más tiempo en la oficina, te adivino tu futuro. Descuidas a tus hijos, no sabes ni con quién están, como esta niña de 15 años, ya le di su abrazo, tal, su bendición, se va, me agarro a los papás y les digo: ¿ustedes sabían algo? Padre, estaba saliendo con ese niño desde hace 7 meses y no sabíamos nada. Pero el papá estaba haciendo un chorro de dinero. Descuida a tus hijos, te adivino tu futuro. Todo lo que ganaste pagándolo en psicólogos, en un bebé que llega fuera de tiempo, en clases particulares, en colegios especiales, porque lo que le faltó a cariño, presencia, amor, exigencia, etcétera. Entonces, formar la conciencia. Quinto y penúltimo, forma su voluntad. El mundo del futuro no será de quien tenga dinero, será de quien tenga voluntad. Miren, el otro día fui a un restaurante de estos finolis, fifirifis, como los llamen. El tipo que tocaba la guitarra era un espectáculo, guitarra y piano, ahí en Ciudad de México. Me levanté a hablar con él, le pedí su tarjeta, dije, qué maravilla, ¿desde cuándo tocas tú? Padre, cuando cumplí 8 años, mi papá me regaló una guitarra y a los 12 una pianola, un, ¿cómo se dice? Tastiera, un teclado. Me regalaron eso. Desde ahí comencé, claro, un sacrificio, 3 horas a la semana guitarra y piano, mientras mis amigos hacían lo que les daba la gana. El tío este tiene ahorita 60 años, todos sus hijos salieron ya de la universidad. Se mete unos 6,000-7,000 euros libres al mes haciendo lo que le gusta. Da clases particulares en su casa, toca en buenísimos restaurantes, va a eventos, recibe propinas, se ha comprado una casa espectacular, va a Europa todos los años con toda la familia. Ah, pero vaya sacrificio cuando tenía 8, 9, 10, 11 años a clases de piano. Dice, no sabe usted las veces que fui llorando. Ahorita digo, bendito sea Dios los padres que me tocaron. Te toca guitarra, te toca inglés, te toca piano, te toca jugar, te toca tele, te toca patineta, te toca deporte, todo. Cuando los papás se ponen las pilas. Si me está escuchando aquí alguno que tenga una hija de 8 años, la próxima semana cumple 9, tienes de 2. O le regalas un piano, una guitarra, o le regalas la Barbie. Con el inútil de Ken al lado. No conozco a nadie que viva de la Barbie y del inútil de Ken, nadie, excepto el que la inventó. Conozco una cantidad de gente que vive de la guitarra, del piano, del inglés, del francés, de la computadora, de una cantidad de cosas que lo preparaste. Miren, yo nomás les pongo un ejemplo que a mí me marcó la vida, porque mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Mi mamá se quedó de 36 años, mi papá murió de 42, cáncer horrible en Houston, 11 años peleándose con el cáncer hasta que murió, pero vaya, vivió 11 años peleándose con el cáncer de huesos. Mi mamá se queda con 6 hijos, el grande de 15, el chiquito de 3, 3 negocios en el centro de Puebla y se convierte de un día para otro en empresaria, madre, padre, todo junto, a trabajar, proveedores, pitos, flautas, bebé, todo. Y nos sacó adelante, pero en el año 81, mi padre, en el año 80, porque él murió en el 81, mi padre me pidió que lo acompañara a Ciudad de México desde Puebla a ver un cliente. Mi padre, además de sus negocios, era contador y fiscalista, no sé qué. Fuimos a Ciudad de México a ver a un tipo que heredó, nieto único a sus 19 años, 2 edificios coloniales en el centro de Puebla, cada uno con 9 departamentos, rentaba cada departamento al equivalente hoy a 1,000 euros al mes, 18,000 euros al mes al bolsillo sin hacer nada. Mi papá llega, lo primero que le dice, termina tu carrera, tienes 19 años, ¿para qué? Tengo 18 departamentos, ¿para qué quiero una carrera? Te tienes que preparar, dejó la carrera. Compra una gasolinera, diversifica, la vida da muchas vueltas, ¿para qué? Tengo 18 departamentos, se vacían 3, se vuelven a llenar, se vacían 5, se vuelven a ocupar, son 18. Le dijo mi padre, pon un restaurante, dale trabajo a 25 familias, haz una cosa grande, tienes un saco de dinero, ¿para qué me complico la vida? Se casó, tuvo 2 hijitos y en el año 85 el megaterremoto de México. Sus 18 departamentos se convirtieron en pomada de la campana, no quedó ahí nada. El tipo este vive, tiene 60 y algo años, es un limosnero elegante. La mamá sacó solita adelante a los 3 hijos, evidentemente lo dejaron a él, se divorciaron. Un inútil que no sabe hacer nada. Sus hijos no quieren verlo porque cuando lo ven les pide dinero. Y uno se pregunta, ¿y quién estaba detrás de él? No oyó a mi padre, no oyó a sus padres o sus padres no se interesaron, lo heredó el abuelo. El mundo no será de quien tenga dinero, el tío este tenía el mundo aquí. Hasta me acordé de una cosa que me contaron, ¿no? Que llegó un señor a pedir trabajo y le dijeron, ¿qué experiencia tienes? Ninguna. ¿Qué sabes hacer? Nada. ¿Dónde has trabajado? Nunca he trabajado. Entonces, ¿para qué vienes a pedir trabajo? Es que leí en el periódico que pusieron inútil presentarse sin referencias. No vayas a tener tú un inútil de esos en tu casa sin exigencias, sin formación. Forma la voluntad de tus hijos. Y última, forma su carácter. Yo que me encargo, la mayoría, paso el 90% de mi vida con matrimonios. ¿Saben cuál es el principal motivo de divorcio? No es el adulterio. Hay culturas y culturas, ¿eh? No es lo mismo Venezuela que España, no es lo mismo Estados Unidos que Francia, pero más o menos somos todos iguales, no es el adulterio. Y si es el adulterio, pregúntate, ¿y por qué hubo adulterio? El trato entre los dos. Cuando marido y mujer dejan de tratarse bien, repito, antes éramos solo los hombres, ahora también te encuentras ya con cada señora. El otro día me dijeron, cuando una mujer te dice que qué, no es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Pues bueno, el trato entre ustedes, y lo tienen que ver sus hijos, cómo tratas a tu hermana, a tu hermano, así vas a tratar a tu esposo. No sabes hacer un favor, no sabes ceder, no sabes dialogar, no sabes prescindir del celular en la casa. Cenas en tu cuarto, yo no bajo a cenar con mis otros 3 hermanos. Vas a estar con tu mujer, con tu marido, él se les va a ir el trato así. Enamorarse es la cosa más fácil del mundo. La gente se enamora. Es más, en inglés se dice fall in love. Caes en el amor. Es facilísimo enamorarse. Permanecer en el amor, eso es un paquete. El otro día me dijo un señor, padre, de estos que la están pasando así, cumplí 15 años de casado y volví a ver el video del día de mi boda, solo que lo vi hacia atrás. Rewind. Padre, me emocioné 3 veces. Cuando le quito el anillo, cuando se la devuelvo a su papá y cuando me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Sentimientos que suben y bajan. Yo solo te digo, forma el carácter de tus hijos. Un tío que pega, grita, insulta, no se puede hablar con su hermano, va a dejar a su esposa en silencio 2 meses. El otro día me dijo una señora, mi marido y yo no nos hablamos ni buenos días desde hace 4 meses. ¿Cómo pueden llegar a la misma casa? Y sin querer ceder, y hasta que ella no habla. Y para la intimidad, si no me busca ella, no la busco yo. Que se fastidie. Torneo de soberbia. Torneo de egoísmo, a ver quién cae primero, a ver quién aguanta más, a ver quién busca por necesidad primero. Forma el carácter de tus hijos. Y última, fórmalos espiritualmente. Aquí estamos en una universidad católica, ya aquí les hacen parte del trabajo, pero lo otro te toca a ti. ¿Y sabes lo que les dije? No le dije a tus hijos, pero te lo digo a ustedes. ¿Saben cuál es la manera más sencilla de vivir en la presencia de Dios? No los puedo enseñar ahorita a rezar porque tendríamos que hacer un curso de oración. Yo te hablo de presencia de Dios. Los 5 dedos de mi mano. Reza cuando te levantes, cuando te acuestes, bendice los alimentos, María y tu misa del domingo. De ahí para arriba, todo lo que quieras. Aquí estoy viendo gente de misa diaria, estoy viendo gente consagrada, estoy viendo gente de 3 apostolados, de peregrinaciones. De ahí para arriba, todo lo que quieras, para abajo nada. Pero fíjate bien, ¿y qué es rezar? Cuando te levantes, yo soy cura 1/2 hora, tú 1 minutito, pero con todo el corazón. Si yo te dijera, señoras, no salgan de su casa sin 1/2 hora de oración, no me digas, con 4 hijos, universidad, qué tráfico. No, hombre, 1 minuto, aunque sea en el coche, con tus hijos, pero reza. ¿Y qué se reza? Las oraciones de tu casa. No sabes ninguna, cómprate un librito en la parroquia y de entrada. Dice San Agustín, el que reza un Padre Nuestro al día, pero con todo su corazón, ya no tiene nada más que rezar. Ya pediste todo, líbranos del mal, perdona nuestras ofensas, danos hoy nuestro pan de cada día, que venga tu reino a mi vida, a mi familia, a mis hijos, que se haga tu voluntad en mi vida. ¡Qué maravilla! Un Padre Nuestro. Segundo, reza cuando te acuestes. ¿Y cuál es la palabra mágica en la noche? Gracias, Dios mío. Yo media hora, tú un minutito, muerta, muerto del trabajo. Gracias, Dios mío, por todo lo que tengo. Tercero, desayuno, comida y cena se bendicen. ¿Sabes cuánto tarda la bendición? 5 segundos. Estuve en la India hace 3 años. Fui a hacer voluntariado con 40 gentes. Por primera vez en mi vida vi gente sacando comida del basurero. No sabes lo que es eso. Que metan la mano y saquen huevo con jitomate, lechuga, mayonesa, arroz, todo ahí en un tubo, pum, a una bolsita para que coman mis hijos. Tú y yo vamos a llegar ahorita a la casa, vas a abrir el refri, ahí hay jamones, chorizos, quesos, lomos, fabadas, noodles, paellas. Solo Dios sabe todo lo que hay en tu casa. Hinchado el refrigerador de comida y te sientas sin bendecir. Padre, me lo gané. Sí, yo sé que trabajas y que trabajas durísimo. ¿Quién te dio tus cualidades? Vete a un hospital donde están los niños así y dime por qué tú y yo nacimos perfectos y podemos hacer todo lo que hacemos y con una cabeza que nos permite pensar, idear, proyectar. Padre, es que siempre llegamos deprisa. Di algo breve, algo brevísimo. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. El otro día le hice una broma a una familia. Ateos todos, marido, mujer y los 4 hijos. Pero metieron a sus hijos a nuestro colegio. Que los formen los curas, se quieren acercar a Dios. Yo sabía que no ponían ni un pie en misa. Llego a la casa, 10 lugares había invitados. Ahí había de todo, entremeses, sopa de cebolla, echando humo, carne, pollo, pescado, delicioso. Me dice la señora que no pone un pie en misa: récenos, padre. Le dije, encantado. Comienzo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Termino, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Termino, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Termino y digo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de... Uno tapó la pizza, otro tapó la pasta, otro tapó la sopa. Termino el credo, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Termino y digo, ángel de mi guarda, oh mi dulce compañía. La señora me toca el hombro, me dice, padre, ¿podemos cenar y después seguimos rezando? Le digo, desgraciado, estoy rezando todo lo que no han rezado ustedes en toda su vida. Esta gente ya va a misa. Poco a poco ya van a misa. Reza, porque te estoy hablando de presencia de Dios. 1 minuto cuando me levanto, di 4 segundos en el desayuno, 4 segundos en la comida, 4 en la cena, 1 minuto o 2 antes de acostarme. ¿Qué queda? Mi cuarto dedo, María. ¿Sabes lo que dice el Ave María? Yo te recomiendo rezar el rosario. No, padre, no podemos. Un Ave María al día con todo el corazón dice: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No sabemos cuándo vamos a morir. Los curas todos los años estamos enterrando gente. Yo entierro 25 adultos al año. La verdad es que ni duele ya a veces. 85 años, 90 años, cansado. Ya con un Alzheimer, no se acordaba ni quién era el tío. El otro día sepulté a uno de 93 años. Ya estaba en lista de espera el tío. Ya, vámonos, ya. ¿Sabes lo que se siente sepultar gente de 14, de 18, de 20? Chocó con la moto, se cayó de un puente haciendo el bungee jump, se ahogó en una piscina, un bebé de 1 año y medio ahogado, nos tenemos que ir. Entonces, no sabes cómo vas a morir, que recen. Y quinto y último, la misa del domingo. La misa del domingo no está en discusión. Lleva a tus hijos a misa por amor, ¿no? Lo dijo el Papa, lo dijo no sé qué, si no estamos en pecado, ¿no? Hacer las cosas por obligación, hacerlo por puritito amor y nos sentamos hasta adelante y rezamos. Pues bueno, forma su inteligencia, su conciencia, su voluntad, su corazón, su carácter y fórmalos espiritualmente. No mandes a tus hijos a este mundo como está, sin herramientas. Ya me hicieron 3 veces que nos tenemos que ir, hacemos una cosa, el que quiera, ahí en esa mesa al salir se van a encontrar. Yo tengo un libro que es este, matrimonial y de noviazgo. Se llama El anillo es para siempre. En este librito están los 23 temas que todo matrimonio debe conocer y repasar. Si no tienes tiempo de leer, pero tienes mucho tiempo de coche, tengo un USB, o como lo llaman ustedes, una memoria. ¿Memoria? O USB. USB. Que tiene lo que he dicho en 20 años, grabado en congresos, esto, el otro. Son unas 10 charlas que abarca el perdón, el diálogo, la familia, la formación de los hijos, esta charla completa, la intimidad, todo ahí está en un USB. Y por último, yo soy apasionado, solo por si a alguien le gusta, de esta devoción hermosísima del Señor de la Misericordia, la coronilla, todo eso. Estas telas son de Polonia, acabo de estar ahí hace 20 días, del original, de la primera aparición de Polonia. Las llevo de camino a México, pero como pasé primero por aquí, si a alguno le interesara, están preciosas para fomentar la misericordia. Lo que necesitamos en esta vida es misericordia. Yo voy a estar en esa mesa por si alguien quiere que le firme un libro, le bendiga un lienzo, le haga un tatuaje o lo que sea, ahí voy a estar. Pues nada, muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre y a echarle las ganas, todas las ganas del mundo. Gracias de verdad. Voy a decir una cosita. Hola, mira, voy a decir una cosa. Soy uno de los miembros de la organización que hemos traído aquí al Padre Ángel a España. Viene a la diócesis de Cartagena, también a Valencia y a Madrid. Entonces, como habéis visto, no se cobra nada por la entrada, ¿no? Pero sí se pide un donativo. Se ha colocado una serie de sobres en la silla y el que pueda y quiera, pues que haga su donativo, ¿no? Y después el tema tanto de los libros como del USB y los lienzos están ahí al final, que quiera disponer de ellos. El libro es el USB es a 25 euros, son 20 años de charlas del padre. El libro y el lienzo son a 15 euros. Lo digo, que el que quiera disponer de ellos, pues a su disposición. En este sentido, pues bueno, conseguimos sufragar los gastos de viaje del padre y lo que si sobra, que entiendo que sobrará, pues bueno, para su apostolado en el resto de países donde va. Muchas gracias a todos, ¿eh?